107.7 FM, La Voz de Cristo. Vuelve a tu casa. Cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Radio Evangélica, La Voz de Cristo, presenta su programa El Mensajero No Es Importante, conducido por sus pastores Irene Espinosa y Abel Cruz. Y les dijo: por tanto vayan por todo el mundo y anuncien las buenas noticias a toda criatura. Continuo 107.7 La Voz de Cristo. Son las 8 de la mañana, 39 minutos. Muy buenos días, muy feliz viernes a todos los que pueden escuchar esta radio 107.7. Habla la pastora Irene Espinosa. Aquí estamos un viernes más acompañándoles en esta radio muy, muy apreciada por todos ustedes de la comuna de Lampa, Tiltil, Batuco, Colina, quizás cuantas personas más en otros lugares puede alcanzar esta señal. Damos la bienvenida este día a todo lo que podamos conversar, compartir. Y damos la gracia a nuestra hermana Vilma que está en los controles. Dios sea con su vida y le bendiga mucho porque trabaja harto nuestra hermana Vilma aquí. Así que le damos muchas gracias a ella también por ser parte de esta bendición. Así que le damos la bienvenida a todos los que pueden escuchar. Y empezamos este día viernes para poder conversar con la palabra del Señor junto a ustedes. Y vamos a orar al Señor para que el Señor tome el control de su vida en este día, de su hogar, en el trabajo, en la calle, en todo lugar donde usted pueda hacer sus labores, su jornada. El Señor sea el Señor de este día viernes. Así que acompáñanos para hacer una oración. Padre eterno, bajo el nombre de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Salvador, te damos muchas gracias, Señor, por este día, un nuevo día que tú hiciste. Señor, lo has creado, Señor, para nuestras vidas, para nuestro deleite, Señor, para una oportunidad más de venir a ti, Señor. Gracias te damos por todo lo que vas a hacer en este día. Gracias por la salud, gracias por levantarnos, Señor, y ver a nuestra familia, por nuestros hijos, por nuestro hogar, por toda la jornada que vamos a empezar. Encomendamos, Señor, todas las cosas a ti. Nuestros caminos, Señor, son para ti. Y que tú los bendigas, Señor. Prepara lo que vamos a vivir hoy, lo disponemos en tus manos y que se haga tu voluntad sobre nuestra vida, sobre nuestra familia, nuestro trabajo. Señor, toma el control de todas las cosas y ten misericordia de este Chile, Señor. Ayúdanos cada día, Padre mío, para ser mejores personas para ti y para nuestra familia, para nuestro Chile, Señor. Bendecimos esta tierra, bendecimos, Señor, las autoridades, bendecimos, Señor, todo lo que existe, Señor, porque todo es tuyo y todo es para ti, Señor. Gracias, Padre, bajo el nombre de Jesucristo, dejamos todo en tus manos y nos disponemos para que tu bendición sea con nosotros y nos ayude en todo, Señor. Te necesitamos en este día para que tú, Señor, nos ayudes a enfrentar cualquier cosa que pueda venir. Danos la sabiduría, el entendimiento. Danos, Señor, ese sentido común para poder solucionar todas las cosas que vengan. Bajo tu bendito nombre, Jesucristo, oramos. Amén. Amén. Gracias damos a nuestro Padre Eterno por todo lo que Él hace y seguirá haciendo sobre esta tierra, porque todo está en sus manos. Así que confiemos en Él. Quiero dejar junto a usted a mi esposo, presentarle a, para que pueda saludar, y también damos la bienvenida a él. ¿Quién es su esposo? Abel Cruz. Ah, que el Señor les bendiga. Bueno, doy gracias al Señor por la compañera que me ha dado, ¿cierto? Y por estar aquí en estos, los estudios centrales de la radio La Voz de Cristo. Y en su programa El Mensajero No Es Importante. ¿Sabe lo que es importante? El mensaje. Y aquí estamos para entregar el mensaje junto a nuestra hermana Vilma, ¿cierto? Que está controlando aquí perfectamente. Está aquí mi esposita y estamos nosotros para decirle que en Jesucristo hay salvación. En Jesucristo hay sanidad. Que en Jesucristo hay vida eterna, en Jesucristo hay esperanza, en Jesucristo hay fuerzas nuevas, en Jesucristo hay todo, porque Él es el autor de la vida, es el autor de nuestra fe. La Escritura señala que por medio de Él todas las cosas fueron hechas. Imagínense usted. Así que por muy difícil que sean las cosas, las situaciones que usted esté viviendo, lo único que están llamando esas cosas son la revelación de Jesucristo en su vida. ¿Tiene alguna dificultad grande? Llame a Jesucristo, confíe en Jesucristo, clame a Él, que Él no le dejará, Él no le desamparará. Quería compartirle lo que dice un salmo. Partir este programa compartiéndole el Salmo 118. Dice: dad gracias al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Diga ahora Israel: para siempre es su misericordia. Diga ahora la casa de Aarón: para siempre es su misericordia. Digan ahora los que temen al Señor: para siempre es su misericordia. En medio de mi angustia invoqué al Señor. El Señor me respondió y me puso en un lugar espacioso. El Señor está a mi favor, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? El Señor está por mí entre los que me ayudan. Por tanto, miraré triunfante sobre los que me aborrecen. Es mejor refugiarse en el Señor que confiar en el hombre. Es mejor refugiarse en el Señor que confiar en los príncipes. Todas las naciones me rodearon en el nombre del Señor, ciertamente las destruí. Me rodearon. En el nombre del Señor, ciertamente las destruí. Me rodearon como abejas, fueron extinguidas como fuego de espino. En el nombre del Señor, ciertamente las destruí. Me empujaste con violencia para que cayera, pero el Señor me ayudó. Aleluya. El Señor está ahí para ayudarte. El Señor está ahí para socorrerte. ¿Cuál es la angustia que estás pasando? ¿Cuál es la dificultad? Esa dificultad es para que llames el nombre de Jesucristo sobre tu casa, sobre tu vida, sobre tu circunstancia.

levanto mis manos. Todo esto es posible, todo esto es posible. ¿Cómo es que dice el coro? Cuando levanto mis manos, cuando levanto mis manos, qué cosa más linda cuando levantamos las manos y adoramos al Señor. A eso le convidamos. Como una entrega al Señor. Entregarse al Señor. Tener esa comunión tan linda. ¿Sabe? El Señor está ahí, al lado suyo. Está en todo lugar, en todo lo que Él crea, en todo lo que Él nos entrega. Esa conciencia es la que debemos de recuperar. Es como el Dios invisible, que lo llamaban antiguamente. Bueno, el pueblo del Señor le llamaba el Dios invisible, el que no se ve, porque Él se reveló al pueblo, pero antes de revelarse al pueblo se reveló a un hombre, a Abraham. Era un hombre que se llamaba Abraham. Más cortito, Abraham. Y el mismo Señor después le cambió el nombre y le puso Abraham, que significa padre de multitudes. Y a este hombre, el Señor le empezó a revelar. Con él empezó la nación. Claro, con él empezó la nación, pero antes de que empezara la nación, empezó a caminar con este hombre. Porque este hombre, nación quiere decir familia. Y este hombre no tenía prole, no tenía descendientes, porque ya estaba ya anciano y no tenía hijos. Y pasaron hartos años, pero cuando Dios habló con él, le dijo que sería padre de multitudes. Y imagínese que venga el Señor, el Dios eterno, y le habla a usted, le diga: oye, sal de entre tus parientes, ándate a la tierra que yo te voy a decir, porque te haré padre de multitudes. Sin embargo, la realidad de Abraham es que él estaba casado con Sara. Con Sara, ¿verdad? Claro. Y tenían un problema, que eran estériles. No se sabe quién era estéril. Se dice que ella era estéril, ¿no? Pero no podían tener hijos. Sara se dice que era una mujer muy hermosa. Era linda Sara, era preciosa. Y en este peregrinar, este salir de donde ellos vivían, que era Ur de los Caldeos, que era una de las ciudades grandes de Babilonia en aquellos tiempos, él siguió el camino hacia donde Dios lo dirigía. Y pasó por esos lugares desérticos, llegó al monte Sinaí, y por todo ese lugar donde está establecido hoy el pueblo, la nación de Israel, en esos lugares fue que Dios estableció a Abraham y le dijo: camina a lo largo y a lo ancho de esta tierra, porque toda esta tierra te la daré a ti. Y luego esa tierra pasó a sus descendientes. Y Dios empezó a caminar con Abraham, porque conocer a Dios es un caminar, es levantarse con Dios, es acostarse con Dios, y claro, tener una convivencia. En la convivencia siempre se da esto de irse conociendo. Usted va a conocer una persona solamente cuando vive con ella. Intercambiar ideas, conversaciones, cuando pasamos tiempo con esa persona y hablamos de tantas cosas, de todo al final. Sí, pues yo no sé si usted me conoce, ¿no? Yo te conozco a ti. Yo te conozco a ti. Y de eso habla el caminar de Dios. Dios nos conoce. Es como cuando usted conoce a su esposo o conoce a su esposa y conoce a sus hijos y conoce a su mamá, sabe cuando su mamá se levanta con las mañas, sabe cuando anda contenta, sabe cuando la persona está triste, sabe cuando está nerviosa, sabe cuando la persona está... Bueno, ese es el caminar. Y Dios nos invita a tener esa clase de experiencia, una relación íntima. Abraham, como dice la Escritura, le creyó al Señor y empezó a confiar en lo que Él le dijo, siendo una persona que ya no tenía esperanza de tener ni siquiera una descendencia. Mira, ya era un hombre avanzado en años y Dios le dice, va a ser padre de multitudes. Y él recibió esa promesa y comenzó a creer, porque ¿cómo él creyó? ¿Cómo es que uno cree? Mira, creer es una acción. ¿Y dónde está la acción de Abraham? Es que él obedeció a la voz y salió de donde él estaba. Él estaba en una metrópoli, yo creo que era la metrópoli más antigua del mundo. Dicen que esas ciudades de Nínive y donde estaba ya toda esa zona donde estaba y reinaba Nimrod, el gran primer monarca que hubo sobre la tierra, un descendiente de Caín. Dicen que él fundó esa ciudad enorme. Son los fundamentos de una religión muy profunda que es Babilonia. Babilonia la Grande, la Gran Babilonia viene de esos orígenes. Y él vivía en esta metrópoli donde había gente culta, donde había ciencia, había cultura, arte. Y lo llama para que se convierta ahora en un nómada, en un pastor de oveja, en un pastor de cabrito. O sea, el pastor de cabrito, de oveja, es una persona que lleva cierto su rebaño hacia donde hay pastos, y siempre los pastos se van cambiando, y en ese tipo de hombres convierte el Eterno, el Padre Eterno, a Abraham. En el fondo Dios le estaba dando un desafío a Abraham, porque lo que le estaba contando, lo que el deseo de su corazón era que fuera padre de multitudes en un lugar tan diferente, cambiando su vida. Era un desafío realmente. Sí, bueno, la fe es un desafío. La fe es un desafío, estimado amigo. Servir al Señor en estos tiempos es un desafío. Sí, que lo porque, es. Porque el Señor habla en los términos del amor, de la paciencia. Dios es un Dios pro familia, pero hoy día estamos viviendo en un tiempo de cosas instantáneas. Todo es instantáneo, el placer es instantáneo, todas las cosas que nos pueden producir placer son instantáneas. Y si no, mire su despensa. Ahí tiene azúcar que produce placer, tiene café que produce placer, usted debe tener por ahí una guarnición de Coca-Cola. Todo eso produce placer instantáneo. Sí. Hoy día vivimos en un mundo lleno de placeres. Usted prende la televisión y ahí tiene placer, deleite para los ojos. Y si no le gusta ese placer, entonces va y paga por una sala de cine y va al cine y ahí también tiene placer. Y no estoy hablando solamente de cosas sexuales, estoy hablando del placer, del deleite que hoy día se brinda en todo momento a nuestros ojos. Pero la vida real, ¿sabe dónde empieza a vivirla? Es allí donde hay dificultades. Cuando falta la salud, ahí se empieza a conocer la vida real. Cuando hay problemas serios de emocionales, ahí se empieza a vivir la vida real. Cuando hay falta de comunicación en el hogar o con los hijos, ahí se empieza a ver la vida real. Y es allí donde el ser humano dice, necesito una ayuda que vaya más allá de lo que yo pueda hacer. Sí, es un contraste de la vida, de, por ejemplo, el miedo, tener esa seguridad, tener ansiedad y tener un poco de esta libertad, de ser libre de todos estos temores. Ese contraste de la vida es lo que no hace crecer, ese que nos hace ser maduros, porque si estamos siempre bien, imagínate, seríamos como niños que todo lo tenemos y no aprenderíamos, no maduramos, la verdad. Es que la madurez viene de esto, lo que nos cuesta, lo que nos duele, y ahí vemos los valores de la vida, las personas que teníamos y ahora ya no están, valoramos a esas personas, los familiares que ya se han ido, y ahí empezamos a madurar, a crecer, y ese es el sentido de la vida, esos contrastes que tiene. Claro, en ese contraste. Contraste, me cuesta decir algunas palabras, contraste. En eso que ocurre allí, se empieza a visualizar la esperanza de la fe. ¿Sabe por qué? Porque la fe, dijo Jesús, que era como un granito de mostaza, muy pequeñito, pero una vez que usted lo planta, viene a ser una hortaliza muy grande, viene a ser como un árbol. Y unas raíces grandes. Bueno, dice, habla más que de las raíces, se habla de la copa de este árbol. Dice que incluso los pajaritos vienen y hacen nido en este árbol de la mostaza. Y es una semilla muy pequeñita. Y sabe, llevándolo a esto de la fe, se dice que Abraham, que después su nombre fue transformado Abraham a Abraham. Siempre también tengo problemas en Abraham y Abraham. A él se le llama el padre de la fe, porque le creyó a Dios y esto le fue contado por justicia. Le creyó a Dios cuando Dios le dijo, sale de allí de donde está y vete a la tierra que yo te diré y te haré un padre de multitudes. Imagínese, se salió de un lugar en un tiempo que todo era bien difícil, tomó a su señora y comenzó a caminar con Dios. Y pasado el tiempo, él obtuvo esa promesa. La promesa de recibir ese desarrollo de la fe. Y quizá usted donde está en este momento, Dios le ha dicho, sal de donde está, de esa depresión, sal de esa ansiedad, de ese sentimiento suicida, sal de esa envidia. Oiga, ¿sabe lo más terrible para un envidioso lo que es? Es reconocer que es envidioso. Por lo general, un envidioso cree que todos le tienen envidia. Salir de allí, salir de la envidia, salir de los celos, salir de la ira, también salir de las deudas. ¿Sabes? Las deudas no vienen solas, las deudas vienen por un desorden. Hay un desorden que está a veces en la vida de las personas. A veces hay deudas por una mala administración, a veces también hay deudas por esa ansiedad de querer tener algo que no se necesita todavía. Exactamente, necesario. Gastar más de lo que uno gana. Eso, y querer aparentar lo que uno no es. Claro, darse un gusto que en el fondo es un gusto, no una necesidad. Exactamente, y hay otra tercera fase que es, no trabajar. Claro. Cuando no se es constante en trabajar y en producir, entonces tampoco se puede tener. Y la otra es ganar y tener, pero echar en saco roto. Es cuando hay maldición en nuestra vida, es cuando todo lo que hacemos no tiene sentido. En esas áreas es donde Dios quiere tratar con el ser humano. En la enfermedad hay esperanza. En la escasez hay esperanza. En todo hay esperanza. Dios nos llena de esa esperanza. Y eso es a lo que queremos apuntar. Luego vamos a seguir hablando más del caminar con Dios que tuvo Abraham. Es interesante, Abraham fue un ejemplo para todo ahora en este tiempo, porque todos nos llenamos de lo que tenemos que hacer para ayer, una cosa así, tenemos que hacer tantas cosas, la inmediatez, claro, pero no nos ordenamos y no dejamos un primer lugar al Señor, a nuestro Creador, y así poder empezar bien el día. Lo mejor del día es poder comenzar orando, agradeciendo. Sabe que cuesta a veces darnos cuenta de esto, pero una vez que pasamos por alguna dificultad nos damos cuenta, cuando no nos podemos mover, cuando no nos podemos levantar, ahí recién valoramos lo que es la autonomía, la sanidad. Pero es bueno reconocer estas cosas y dar gracias por ellas a pesar de que no nos pase nada. Ser agradecidos en todo. La gratitud libera nuestra alma. La gratitud nos conecta con Dios. Ser agradecido en todo. Porque Dios es bueno. Porque para siempre son sus misericordias. Los salmos están llenos de eso. Y la verdad es que el alma, nuestra alma, se alimenta de la gratitud. Se alimenta de aquello que entregamos a Dios. Hay un salmo que dice eso, que dice que no es, mi alma se goza, que mi alma se regocija, que no hay nada más grande que el gozo del Señor. El gozo del Señor es mi fortaleza. Qué hermoso. Si realmente pudiera usted experimentar ese gozo del Señor, es maravilloso. No quisiera uno volver atrás por ese gozo tan hermoso. Vamos ahora a una pausa musical. Vamos a escuchar una linda alabanza, lo que tenga nuestra hermana Vilma preparado para seguir hablando de las creaciones, de Dios, de la palabra, del Señor, de todo lo que Él nos... porque todo gira en torno a este Creador eterno, Padre eterno, es para nosotros. Vamos a una pausa y volvemos otra vez a conversar. Thank you. 107.7. Son las 9 de la mañana, 14 minutos. Bien, toma mi corazón. Qué linda alabanza. Eso es parte del caminar. Lo que le decía hace poco, estábamos hablando aquí de Abraham. Abraham tenía 75 años cuando partió de Harán, cuando Dios le habló, le dijo: sal de entre tus parientes y vete a la tierra que yo te mostraré. Sal de la casa de tu padre, sal de tu herencia, sal de donde están los demás y vete a la tierra que yo te mostraré. 75 años. Ahí empezó a caminar en fe. Ahí empezó a caminar en fe. Tenía 75 años y todavía no tenía hijos. Su esposa tenía 10 años menos. No tenían descendientes. Imagínense, Dios llama, no tiene exclusividad. Él no llama solamente a los niños ni a los jóvenes, solamente también a los adultos mayores. Hay esperanza para todos. Venimos aquí a la tierra a cumplir un propósito. Nuestro propósito esencial es conocer a Dios y caminar con Dios. Porque desde aquí se inicia nuestro camino a la eternidad. Desde aquí. Entonces a usted le llama al Señor, pues estamos aquí para decirle que hay esperanza, infundirle fe, poder compartir lo que nosotros hemos recibido, que es la fe. ¿Qué es la fe? Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa es la definición de la Biblia. Pero la fe es un accionar del corazón, es creer que Dios existe, porque la Biblia dice que Dios es galardonador de los que le buscan. Entonces la fe acciona algo que no lo puede accionar la cabeza, el pensamiento, el intelecto, la ciencia. La fe es algo intrínseco, muy en lo profundo del corazón, y es el lenguaje del corazón. La fe es el lenguaje del corazón, en donde se plasma la sabiduría de Dios. En el corazón está plasmada esa huella de la llave, o una llave que solamente puede ser abierta por Dios. La fe llama lo invisible y lo hace visible. La fe es la que nos permite darnos cuenta de que todo esto donde estamos viviendo fue creado por alguien. La fe es la que nos indica que hay algo más allá de esta realidad. Esa es la fe. Y la fe se acciona en el corazón. Es a través del corazón. Ahí toma fuerza. Es que ahí es donde se desarrolla. El motor en donde se desarrolla la fe. La caldera donde la fe empieza a arder es en el corazón. Es allí. Por eso que las palabras del Señor van al corazón, no van al intelecto. No podemos luchar contra el intelecto. Hoy día no podemos luchar contra la tecnología, la ciencia. Hoy día la ciencia y la tecnología, ¿dónde están invadiendo? Tu mente. Entra por tus ojos, entra por tus oídos y se queda registrado en tu mente, quiere llenar la información del disco duro de tu cabeza. Entonces hay gente que está todo el día ahí estresada. ¿Por qué? Porque hay mucha información en la cabeza. Y hoy día el accionar de esto de la cabeza no nos deja mucho usar el corazón. Por eso el idioma del corazón es la oración. La oración es un idioma del corazón y es un accionar de la fe, la oración. Y lo otro que acciona la fe es la palabra de Dios. ¿Sabes que Jesús dijo, Jesucristo dijo así: mis palabras son espíritu y son vida. Las palabras de Dios. Entonces quiere decir que el corazón es el medio espiritual que se relaciona con Dios. Por eso Jesús, la palabra dice: de toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Y sabe por qué? Porque a veces podemos tener nuestro corazón mal encauzado. A veces en nuestro corazón tenemos ídolos. A veces hay deidades. A veces hay otro tipo de dioses. A veces hay santos. A veces hay animitas. A veces hay virgencitas y muchas cositas en las cuales no deberían estar en el corazón. El corazón es para Dios. El corazón tiene que ser para el Creador. Para el verdadero. Para el eterno. Claro, el Dios verdadero siempre se revelará a un corazón contrito y humillado. Y humillado. Dios siempre se revelará a un corazón que quiera buscarle. Él se dejará hallar por los que le buscan. Entonces Dios irá sacando toda aquella cosa que están guardadas ahí en el corazón. Y bueno, este hombre Abraham escuchó a Dios en su corazón. Y por el guardó amor, esa promesa. Guardó la promesa, la creyó y caminó en fe. Por eso que se dice que Abraham es el padre, Abraham es el padre de la fe. De la fe. Abraham es el padre de la fe. Y eso nos heredó. Sabe que antes de Abraham no estaban las leyes escritas, no había mandamientos así como los que después se plasmaron al pasar el tiempo. Pero él fue un hombre que creyó a Dios y esto le fue tomado por justicia. Quiere decir que creer a Dios nos justifica, creer a lo que él ha hecho, lo que él ha dicho. Todas estas cosas nos traen paz para con Dios. Por eso es necesario disponer en el corazón que la luz de Dios venga a posar allí. ¿Sabe? En el corazón es donde tenemos a veces la mayor cantidad de conflictos. Hay algunos que tienen el corazón duro. Hay algunos que tienen el corazón con arrogancia. Hay algunos que han sido tan dañados desde pequeños que su corazón está como una piedra. Nada entra allí. Nada le causa compasión. ¿Y eso es por qué? Porque hubo alguien ahí tratando de endurecer ese corazón. Pero el Señor dice: hijo mío, si hoy oyeres mi voz, no endurezcáis la puerta de tu corazón. Jesucristo dijo ahí en Apocalipsis: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. El que abre la puerta de su corazón, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Y él conmigo. El corazón del hombre puede cenar con el Creador. Y bueno, la fe, como le decía, está tan interrelacionada con la voz de Dios, con el caminar de Dios, con el actuar de Dios, con todo esto en donde Dios comienza a transformarnos, a guiarnos, porque la vida de Él, la guía de Él es para que nuestra vida sea transformada. Esa fe nos llevará entonces a múltiples desafíos. Nos llevará a salir del lugar en donde estamos. El primer paso en la fe es salir. Es salir. Por eso que Abraham salió. El Señor lo primero que le dijo, Abraham, sal. Sal de entre tus parientes, vete a tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, la tierra que yo te mostraré. Salir, salga por fe, salga de allí, de lo que está haciendo, de su situación, salga, de la tormenta. Salga de ese tormento y pide ayuda. Dígale, Dios, sácame de aquí. Estire la mano ahí y haga un gesto. Otro gesto que puede hacer, vaya a una iglesia, vaya a buscar a Dios, aunque Dios no está solo en la iglesia, pero ahí se habla de Dios, en la iglesia se habla de Dios, en la radio está, en esta radio se habla de Dios. Vaya allí, saque una Biblia, sáquela, si tiene una Biblia o Nuevo Testamento, comience a leerlo, pídale a Dios, Señor, háblame, que Dios se revela al hombre, Dios se revela. Dios hace cambios, Dios genera cambios. Más ratito voy a estar compartiendo una palabra que habla de la caída. Dios genera cambios, Dios transforma al hombre. Dios te hace accionar, te hace ser pasivo, sí. Te hace hacer cambios, como dices tú, y estar en acción. No quedarnos ahí esperando, algo vendrá. No, usted tiene que accionar por la promesa del Señor y pararse en fe, levantarse en fe con una promesa que Dios le da. Hoy le va a dar promesa al Señor, así que escuche esa promesa y levántese en el nombre del que es por sobre todo nombre. ¿Qué mejor que ese nombre? Está seguro, no será avergonzado. Así que crea nomás. ¿Sabe que a causa de que Abraham creyó a Dios, entonces vino el Señor Jesucristo a la tierra? Jesucristo es un descendiente de Abraham. Amén. El rey David, un descendiente de Abraham. Moisés, un descendiente de Abraham. Y todos nosotros que por la fe tenemos llegada a Jesucristo, también somos descendientes de Abraham por la fe. Mire qué lindo, si la fe de un puro hombre lo que hizo, transformó radicalmente el mundo. Esa fe extraordinaria está viva hasta el día de hoy, porque Dios tenía que manifestarse a un hombre, a una familia, y luego desde allí llevar el conocimiento de Él a todo el mundo. La fe extraordinaria en el Hijo de Dios, en quien hay salvación, en quien hay vida eterna. Abraham no conocía al Hijo de Dios porque todavía no venía, pero saludaba las promesas desde lejos, porque él creía en el Padre eterno, en aquel que le había llamado, el Padre amoroso que llamó a un hombre y a una mujer, y desde ahí levantó un pueblo, una nación, que costó mucho que se levantara. Abraham tuvo un hijo y ese hijo después tuvo dos hijos y así fue creciendo el pueblo de Dios, de a poquito. Y después uno de esos hijos tuvo 12 hijos y ahí se formaron las 12 tribus del pueblo de Israel. Y desde ahí comenzó a crecer esa promesa y a pesar que eran medio porfiados, que eran tosudos, Dios continuó trabajando con ellos. La Biblia nos habla que Dios es un Dios de trabajo, trabaja arduamente en nosotros. Él nos conoce, y a pesar de que nos conoce, Él nos guía y comienza a transformar nuestro corazón. ¿Dónde? Teniendo esa intimidad, la intimidad del caminar diario, la intimidad de tener la dicha de darnos cuenta de que Él está a nuestro lado. Él está a nuestro lado. Qué lindo, qué delicia poder escuchar su palabra, porque ese Dios antiguo permanece hasta el día de hoy con nosotros. También es un ejemplo de que también nosotros estamos tosudos, a veces no hay fe, a veces estamos desorientados, lo mismo que pasaba antiguamente, claro. Las mismas cosas, pero tenemos gracias a este Dios eterno que Él no cambia, que permanece, su misericordia permanece con nosotros y podemos a Él confiar, pedir y Él nos dará. Claro, y todo esto por fe, pedir, orar, reconocer, declarar, todo esto es por fe. Todo es por fe, pero una vez que le llamamos a Él, una vez que invocamos su santo nombre, hay respuesta. Eso es lo lindo, hay respuesta. Hay paz para el afligido. Hay refugio. Hay esperanza. Solo en Dios, a través de la fe. A través de la fe. A través de la fe se abren las barreras, se abren las cárceles, se abren las realidades y podemos avanzar. La fe, aquella certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Confiamos en Dios, no necesitamos verle. Confiamos. Somos como niños creyendo. Exactamente. A los niños, dile tú que le vas a traer algo. El niño ya lo creyó, ya está jugando con aquello que tú le dijiste. Y si tú no se lo traes, le parte del corazón. ¿Por qué así lo ponemos como ejemplo? Porque él uno le dice una cosa y él lo cree. Por eso yo te tengo que cumplir cuando te digo algo, porque si no, la niña que tiene adentro. Bueno, todos nosotros tenemos eso de niño. Claro. Por eso Jesús dijo: dejad a los niños. Venid a mí, no se lo impidáis. Y eso es lo importante, nunca perder esa parte. Vamos a una nueva alabanza. Y luego ya vamos a entrar con una palabra del Señor. Una palabra de ese Creador para ti. Amén. Así que vamos a volver un ratito más. 7.7. Bueno, ya hemos vuelto después de esta linda alabanza de esta hermana Marcela. Qué linda voz tiene ella, hermosa, suavecita. Bueno, uno se relaja cuando la escucha. Bueno, quería llevarle a su corazón un mensaje del Señor. Es una palabra que está en el libro de Josué. Este libro está en el Antiguo Testamento, está después del Pentateuco. Y por si quiere seguirme con ella, si tiene alguna Biblia ahí. Tenemos Génesis, tenemos Éxodo, Números, tenemos Levítico, Deuteronomio y después viene Josué. La historia de él es muy, muy hermosa, la verdad. Y en este tiempo vamos a poner por obra todo lo que el Señor le dijo a él. Veamos qué nos dice. Está en el capítulo 1, en el versículo 6, y dice: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley de mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira, que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Amén. Qué lindas promesas da nuestro Dios en este tiempo, Jehová, a Josué. Porque Josué fue el sucesor de Moisés. Sabemos que él fue el que siguió adelante llevando al pueblo para cruzar el Jordán. Y aquí también, cuando Moisés lo llamó y le dijo, en presencia de todo Israel, le dijo a Moisés: esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría. Y tú se las harás heredar. Y Jehová va delante de ti. Él está contigo. No te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. Así le habló Moisés a Josué, su sucesor. Y las palabras que Dios habla a nuestro corazón, que en este tiempo hay que tener valentía para seguir al Señor, ¿eh? Hay que ser valiente para estar en contra de la corriente de tantas cosas que vivimos en este tiempo, de tanto ajetreo, de tanta frialdad, de tanta rapidez, de tanta instantaneidad. Y nos olvidamos de que el Señor está a su oído atento para que de nosotros salga una oración. Qué difícil a veces lo hacemos nosotros mismos. En la noche llegamos y gracias a Dios por este día y nos acostamos a dormir, a descansar. Porque hubo mucho trabajo, mucho cansancio, muchas cosas que hacer en el día. Pero esta palabra nos da una luz roja, porque hay que esforzarse en estos tiempos. Ya no hay que estar muy tranquilo espiritualmente ni relajado. Hay que creer en las promesas del Señor que nos dice aquí, que no nos apartemos de este libro de la ley, que es su palabra. Este es un manual que nos dejó nuestro Señor para caminar en esta tierra. Y esta ley hay que cumplirla. Usted sabe, así son las leyes. Y una ley espiritual es diferente a las leyes terrenales. Tiene una autoridad mucho mayor. Tiene un beneficio mucho mayor, que está por sobre la ley terrenal. Así que si en nuestro corazón guardamos esta ley, qué dicha sería para nuestro bien, nuestro corazón y todo lo que nos rodea. Dice su palabra: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Cómo pecamos al Señor? En la mentira, en la avaricia, en tener vanidad, en entrar la ansiedad a nosotros cuando queremos hacer esto, comprar, obtener, desear algo que no nos beneficia, algo que vamos a perder más adelante. Cuando viene ese miedo, también. Pero gracias al Señor, esta ley nos hace dejar esos miedos. Él nos hace libres. Él nos trae esa libertad. Al guardar su palabra, Él nos trae una libertad de todas estas cosas que le mencionaba. De la mentira, de la avaricia, de la ira, la aflicción. Dios nos hace libre a través de esta palabra, de obedecerla. ¿Cómo está usted obedeciendo a estos pasos que el Señor le está dando hoy? Le dio unos desafíos a Moisés, ahora se los traspasa a Josué, pero él es obediente. Si leemos la Escritura, Josué siguió a los pies de la letra todo lo que el Señor le dijo. Fue un hombre muy valiente, un líder. ¿Estaremos siendo líderes nosotros también de nuestra vida? ¿Mayordomo de nuestra vida? Porque nada más nos puede hacer seguir este curso de la soberbia, del miedo, si no nos frenamos ahora y ponemos al Señor como nuestro Señor y nosotros en obediencia a Él. Porque si le llamamos Señor es porque se merece nuestra obediencia. Entonces, esforcémonos, seamos valientes, como dice la palabra hoy para ti, para usted que está ahí escuchándonos. Sea valiente, decídase por el Señor, decídase a cumplir y a ser conforme a toda la ley que el Señor dejó para usted. Y no se aparte, como dice la palabra, ni a diestra ni a siniestra, para que el Señor le vivifique por su palabra. Qué lindo es lo que el Señor nos da gracias a su palabra. Dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Qué lindo. Su palabra nos trae verdad. Nos trae verdad a nosotros mismos. Y así poder emplearla a nuestro entorno. Su palabra nos trae orden. Orden para nosotros. Y así también para los demás. Porque todo va a comenzar por usted, mi hermano. Por usted, mi amiga. Todo empieza por uno, todo empieza por casa. También el dicho, toda ropa sucia se lava en casa. Así que usted límpiese, pero por la palabra del Señor. Esta palabra es un espejo para usted. Si usted la lee, verá cómo está su situación. Y ahí usted se dará cuenta y dirá: mira, estoy con soberbia. Tengo una aflicción en mi corazón, pero ¿cómo lo voy a sacar de mí? Porque la palabra del Señor le trae libertad. Venid a mí todos los cansados y trabajados, dice el Señor, que yo los haré descansar. Sáquese esas cargas, saque la avaricia que está en su corazón. ¿Qué gana con eso? Saque la mentira. Ya no diga esas cosas. Hable con la verdad. Si tiene que hablar con alguien algo muy importante, este es el día de hacerlo. Ore al Señor y póngase en sus manos, porque Él le va a recompensar por esta acción que usted va a hacer, de hablar con la verdad. Y esa verdad, esa palabra del Señor para su vida, traerá consuelo, traerá una sabiduría a su vida, traerá un regocijo, traerá tantas cosas. Así que póngase en las manos del Señor, sea valiente y esfuércese. Esfuércese en buscar al Señor, esfuércese en ser buena madre, buena hija, buen padre, buen hijo, un buen nieto. Eso es lo importante, esforzarse y ser valiente, porque es una palabra que Dios se la trae en esta mañana para usted. ¿Le parece si hacemos obediencia al Señor y hacemos caso a lo que Él nos dice? Porque Él nos, dos nos dejará avergonzados por esta palabra. El que confía en el Señor no será avergonzado. Así que dele nomás con eso que usted tiene en mente, pero en lo espiritual haga lo correcto y va a ver que todas las cosas le saldrán bien, como dice la Escritura. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Prueba al Señor, hágalo. No tenga miedo, sea valiente. Este es el día. En este día viernes le invitamos a que pueda leer esta palabra y pueda usted entender todo lo que la ley del Señor quiere para su vida. ¿Con qué limpiará el joven su camino, como decía antes? Con guardar tu palabra. Limpia, Señor, este día. Limpia este camino de este día viernes. Ayúdanos, Señor. Tus manos me hicieron y me formaron. Hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Él le enseñará. Déjese enseñar por Dios. Bueno, esta ha sido una palabra hermosa, al menos para mí, de ser valiente para el Señor, de obedecerle, y Él traerá los frutos que correspondan. La obediencia trae frutos, ¿sabía? Así que trate de hacer lo mejor para el Señor y eso le acarreará una satisfacción para usted y para su familia, para su entorno, para todas las personas que usted ama. Usted sea de bendición para su familia. Así que vamos a dejar hasta aquí esta palabra de Josué, estos consejos de Moisés. Vamos a ir a una canción, a una pausa para meditar en todo esto, en lo que hablamos de este mandato que nos da el Señor. Esforcémonos, esfuérzate, hermano, esfuérzate, hermana, y sé valiente. El Señor es contigo, no desmayes, Él te sustentará. Amén. Vamos a una pausa y seguimos con más palabras para ti. Señor, y llenas el lugar de tu presencia y a descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás. milagroso Jesús, milagroso Señor, llena ese lugar de tu presencia, y es descender tu poder a los que estamos aquí, creo en ti, Jesús, y en lo que hará. Manos y al Señor, gracias. Lo harás una vez más, Señor. Vamos a levantar nuestras manos y vamos a decirlo. Son las 9 de la mañana, 56 minutos. ¿Cómo ha pasado el tiempo ya? Qué linda palabra del Señor. Dios bendiga tus labios. Esta palabra que entregaste fue de bendición. Y bueno, para también ya ir concluyendo el programa, un mensaje referente a algo similar. Refiriéndonos a la caída, en sintonía deben haber muchas personas que en algún momento caminaron estrechamente con el Señor, pero por alguna X razón dejaron de caminar y se enfriaron, y muchas de ellas se encuentran fuera. Y buscando algo que satisfaga su corazón, quizá han encontrado esta radio y aquí se han empezado a refugiar. Bueno, quiero decirle que Dios tiene esperanza para usted. Hay un salmo en el que quiero que podamos meditar en un versículo, que es el Salmo 145. Y el versículo 14 dice de la siguiente manera, en nombre de Jesucristo el Señor: el Señor sostiene a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos. El rey David, escribiendo acerca de la caída, escribiendo acerca de aquello que afecta al hombre. Nosotros como seres humanos estamos siempre muy interrelacionados a tropezar y a caernos. Desde niños, para poder dejar el brazo de la madre y el cuidado, y para poder caminar, tenemos que aprender a caer. Tenemos que ser expertos en caídas para comenzar a caminar. Y lo curioso de esto es que cada vez que vamos creciendo desde la niñez, siempre a veces tropezamos, y con el tiempo nos vamos formando de tal manera que nos convertimos en expertos en caminar, y lo hacemos de una forma rutinaria, automática. Pero no siempre estamos caminando. A veces, por X motivo, alguien se tropieza, ¿cierto? Y todo el mundo se da vuelta a mirar qué pasa porque alguien se cayó. A algunas personas le causa risa que otro se caiga, pero cuando es la persona la que tropieza y cae y siente el dolor, se para inmediatamente porque no quiere que nadie se ría y siente vergüenza. Bueno, en lo cotidiano eso es lo que ocurre, pero en lo espiritual ocurre algo similar: la caída. La caída habla de una desconexión. Es como cuando estamos conectados a la fuente que es Dios, pero en algún momento nos desconectamos y dejamos de caminar. De eso es lo que habla el salmista David. De que Dios, el Señor, sostiene a todos los que caen. O sea, si usted ha caído, se ha alejado, si usted ha quedado ahí herido en el camino, quiero decirle que la palabra señala que Dios le está sosteniendo. Pero Él no le sostiene ahí en la caída. Él le sostiene para que usted se levante. levántese. Levántese de allí de donde usted está. ¿Sabe por qué hay que levantarse? Porque delante de usted hay un camino. La Biblia dice que hay un camino y es un camino angosto. Hay diferentes rutas en la vida. Hay un camino ancho, hay un camino angosto. Pero usted, que en algún momento caminó por el camino angosto y hoy día está con sus pies en la vereda del camino ancho, entonces usted ha caído. Pero a pesar de que está ahí caído, dice que el Señor le está sosteniendo y le sostiene para que vuelva a caminar. Es curioso que hablemos del caminar y hablemos de la caída. Dios quiere que el hombre camine con Él. Tanto así que nos ha dado a su Hijo para que podamos caminar. Ya que Jesús dijo que era el camino. Dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Jesús es el camino por el que debemos de transitar. Si tus pasos se han deslizado, si tus pasos han tropezado, si tus pies han decaído, quiero decirte que Dios dice en su palabra y declara que hay esperanza para el caído. Hay esperanza, porque el origen de la caída tiene que ver con un tropezar. Podemos tropezar. Y hay muchas cosas que nos pueden hacer tropezar. A veces tropezamos en nuestro propio corazón. A veces los intereses o los idealismos que nosotros hemos hecho de nuestra vida nos hacen tropezar. A veces las cosas que tenemos que vivir nos hacen tropezar. A veces tomar decisiones y son decisiones mal hechas también nos hacen tropezar. Pero aquello que nos hace tropezar no es para dejarnos caídos ni para dejarnos inválidos. Aun cuando fuese muy fuerte la caída, hay un tiempo de recuperación para volvernos a levantar y volver al camino. Y el llamado de hoy para tu vida es, levántate. A Jesús le trajeron un enfermo. Y dice que era tal la fe de los hombres que ese lugar estaba lleno y lo metieron por el techo. Unos amigos tomaron la determinación de correr ahí el tejado y meter al enfermo directamente a donde estaba Jesús. Y cuando Jesús lo vio, el Señor hizo el milagro. Y lo que le dice al hombre, le dice, levántate, toma tu lecho y ándate, anda, camina. Y es lo que el Señor te dice en esta mañana, en este día especial. Toma tu lecho, toma ese lugar en donde se han paralizado tus piernas. Las rodillas paralizadas tienen esperanza. Los tobillos que están ahí, todos torcidos espiritualmente, tienen esperanza, porque Dios te sostiene en la caída. Lo que debes saber es que no solamente Él te sostiene allí en la caída, sino que también Él levanta a todos los oprimidos. Y la opresión la produce la culpa. La opresión la produce el enemigo que pone en tu cabeza que ya nunca podrás caminar con Dios, que ya lo que hiciste no tiene perdón. La vergüenza entra allí a producir un bloqueo en tu vida y te quita el conocimiento de Dios, y te consume la fe, te consume la esperanza. Y quiero decirte que para Dios no hay pecado que no pueda ser perdonado. Quizá puede haber un pastor que me esté escuchando y que hoy día diga: yo ya no soy pastor, soy un ex pastor. Pero quiero decirte una cosa: no existen los ex en Dios. En Dios existen las promesas. Y Dios puede levantarte de ahí de donde está. No importa lo que hayas hecho. Quizás me puedas decir: es que nadie sabe lo que estoy. Estoy en la droga. Quizás estoy caído, me caí, me fui de mi hogar, me arranqué con la mujer de mi vecino. Y no sé qué pasó. Me nublé, se me fue la visión. Me arranqué con el dinero, qué sé yo. Hay cosas que son tan vergonzosas, hermano. Pero, ¿sabes? Dios quiere sacar esa opresión. Dios quiere sacar esa tiranía que está sobre tu vida. Y quiero que sepas que Dios restaura, que Dios levanta, que Dios le da fuerza a aquel que no tiene ninguna. Lo que Dios quiere ver en ti es un volverse. Volverse, el arrepentirse es volver de donde has caído y hacer obras dignas de arrepentimiento. Es simple. En los tiempos de Jesús había un cobrador de impuestos. Y cuando Jesús quiso conocerle y estar con él, este hombre, al ver a Jesús, dijo: Señor, si yo he robado a alguien, le devolveré cuatruplicado lo que le robé. O sea, en él había un arrepentimiento. Mira, aquello malo que pudiste haber hecho en el pasado, que hoy te está consumiendo en la culpa, quiero decirte que ya no lo podrás restaurar. Pero si hoy te arrepientes y vuelves al Señor y vienes con un corazón humilde que reconoce y que ahora aprende la lección de no hacer aquello malo, quiero decirte que Dios estará a tu lado para levantarte. La Escritura señala que el justo cae 7 veces, puede caer el justo, y 7 veces Jehová le levantará. Y el número 7 no es un número fijo, el número 7 es un número perfecto, es un número eterno. Quiere decir que muchas veces puede caer el justo, muchas veces puede tropezar, muchas veces puede equivocarse, muchas veces puede cometer torpezas, muchas veces, pero de allí el Señor le levanta. De lo contrario, no podríamos ver el ejemplo de uno de los apóstoles de Jesús, el apóstol Pedro. ¿Sabía usted que Pedro era el apóstol que andaba más cerca de Jesús ahí? Y siempre quería estar cerca de Jesús a través de su fuerza, a través de su boca. Y en un momento le dijo a Jesús: Jesús, yo nunca te negaré. Pero Jesús le dijo: cuando el gallo cante tres veces, me negará. Señor, eso no va a pasar. Pero ¿saben una cosa? Cuando a Jesús lo tomaron preso, Pedro le negó tres veces. Y dice que después él se recordó y lloró. Y luego él dejó de caminar. Dejó de seguir al Señor. Sus esperanzas se fueron lejos. Porque habían tomado a Jesús preso. Luego lo llevaron a la cruz. Y Pedro volvió a hacer lo que sabía hacer. Él era pescador de hombres y volvió a pescar. Pero allí, donde él estaba pescando, cuando Jesús resucitó, le fue a buscar y le restauró. Y es allí donde Dios quiere llegar en este día. ¿A dónde estás tú? Tú que en algún momento le amaste con todo tu corazón. Tú que en algún momento dijiste: yo nunca te dejaré, pero hoy día estás fuera. Bueno, el Señor levanta a todos los oprimidos. Dios quiere cortar esas cadenas de opresión. Dios quiere cortar esas fortalezas en tu mente. Hay esperanza para ti. El Señor te llama a un encuentro. Él te llama a un encuentro. ¿Sabías tú que en la parábola del hijo pródigo hay una acción? En esa acción, el hijo pródigo, que había pedido a su padre los bienes de la herencia y las fue a malgastar entre rameras, entre vicios y deleites que ofrece este mundo, cuando lo gastó todo, ya no le quedaba dinero. Y encontró un trabajo que era un trabajo bien, bien denigrante para un hombre. Era un pastor de cerdos, ni siquiera pastor de ovejas, ni siquiera era pastor de rebaño, sino que de cerdos. Y los cerdos son los animales más hediondos, más sucios que hay. Imagínate, ahí estaba este hijo, que era el hijo de un rey, trabajando, sacando los excrementos de los cerdos, y ahí en esa humillación, alimentando cerdos, quizás sacándole la garrapata a los cerdos, entre medio de los chillidos de los cerdos. Quiero que veas gráficamente, imagines lo que yo quiero decirte. De vivir en el palacio, de estar con el Señor, de salir a malgastar todo lo que tenías. Ahora vivir entre los cerdos para sacar el estiércol de los cerdos ahí, pastoreando cerdos. Dice que vino a su mente un recuerdo y dijo: en la casa de mi padre hay abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre. Es verdad, en la casa del Padre hay abundancia de pan. Dios tiene abundancia de pan para ti. Y Él hizo algo. Él accionó en la fe. Y dijo en su mente: me levantaré e iré a mi Padre. Y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de que me trates como uno de tus hijos. Hazme como uno de tus jornaleros. Y al pensar eso y al dirigir sus pasos, dice que él se dirigió donde estaba su padre, y su padre, viéndole a lo lejos, vino y le abrazó, le besó, le colocó un anillo de autoridad en su dedo. Y el padre hizo una fiesta para recibir a su hijo que estaba muerto, pero que había revivido. ¿Sabes dónde tú vienes a revivir? Es cuando te das cuenta que has tropezado, te das cuenta que te has caído, reconoce aquello feo que cometiste y aprendes una lección de allí, y luego accionas en que el levantarte, porque según esta palabra dice que Dios sostiene al que ha caído. El Señor sostiene a los que caen. Escucha bien. El Señor estaba sosteniendo al hijo pródigo. Le estaba sosteniendo allí. Hasta que él recobrase la conciencia en darse cuenta que no hay nada mejor que estar con el Padre. Es que si te enojaste con el pastor, es que si te enojaste con alguien dentro de la iglesia, es que si te enojaste con alguna persona y cometiste algún error fuerte o hiciste lo que hayas hecho, no importa lo que hayas hecho, es tiempo de volver a la comunión con el Padre Eterno. Es tiempo de volver a ese fuego interno del cual te has caído. ¿Sabes por qué? Porque al caerte, la culpa te oprime, te quita la libertad, te ha quitado el gozo, te ha quitado la alegría. Pero lo único que te queda para poderte levantar con eficacia es reconocer. Reconocer. Hay una palabra que dice: recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y vuélvete. Arrepentirse significa volverse en 180 grados. O sea, ibas en una dirección hacia el norte, por ejemplo, y te arrepientes de ir hacia el norte y te devuelves de nuevo hacia el sur. Eso significa, estabas haciendo lo malo, pero ya decides no volver a hacerlo. Estabas dispuesto a ir a hacer lo malo. Oiga, he conocido personas que han estado dispuestas a ir a reventar una casa y han sentenciado una familia, y Dios nos ha llevado a ese lugar a pedir misericordia por ese lugar. Y la gente que había decidido hacer lo malo se arrepintieron. Ese es el nombre del Señor. Quizá hay un drogadicto que está escuchando. Quizá hay alguien que quería ir a robar una casa. Oiga, ¿a quién no le han entrado a robar? Pero si esta palabra es para ti, arrepiéntete de hacer lo malo. Si hay alguien en la sintonía que quería hacerse un aborto, a ti te habla el Señor. Dale prioridad a esa vida, no te pertenece, es de Dios. Dios te está llamando. Dios te llama. El Señor te llama. Él levanta a todos los oprimidos. Él levanta al que no tiene fuerzas. Él le da fuerza a aquel que no tiene ninguna. Él está a favor de los que claman a Él. Es tiempo de volverse. No estamos aquí para decir que tú eres malo y que nosotros somos buenos. No estamos para decir que nosotros somos mejores que tú. No. Estamos para decirte que Dios te ayudará a caminar. Dios te ayudará a seguir adelante. Dios puede transformar tus pensamientos. Dios puede transformar tu corazón. Si hoy oyeres mi voz, no endurezcas la puerta de tu corazón. Dios es el que levanta. Dios es el que restaura. Dios es el que bendice. Para ti es esta palabra. Para ti que estás en autoridad ahí en una empresa o quizá en el mismo municipio. ¿Quién sabe dónde llega esta palabra? A ti te habla el Señor. Hay Dios en los cielos. Y hay un Dios en la tierra que habita en el corazón de sus hijos. Dios habla a tiempo, a destiempo, Dios habla, siempre ha hablado, y hoy habla tu corazón. Hijo mío, si hoy oyeres mi voz, no endurezcas la puerta de tu corazón. No endurezcas la puerta, porque Dios hace el llamado siempre por misericordia. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Este Dios que restaura, este Dios que levanta, te conoce en la intimidad. Él te conoce. Quizá hay gente que está dispuesta a dejar su familia, que tiene lista la mochila para irse. No lo hagas. No desistas. Permítele a Dios llegar a tu hogar. Permítele a Dios llegar a tu familia. Permítele a Él transformar aquello que no ha podido ser transformado. Pero para eso, haz como el hijo pródigo. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de que me llames hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Cuando salga ese clamor desde tu corazón, quiero decirte que el Padre, antes de que llegues a dar el primer paso, ya estará allí para restaurarte, para bendecirte. Que Dios bendiga esta palabra. Que Dios restaure tu hogar. Que Dios restaure tu familia. Que Dios restaure tu corazón. Que Él sea contigo de día y de noche. Que Él bendiga todo tu ser y puedas decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que Dios te bendiga, que Él sea contigo. Esta es la palabra del Señor en este día que hemos podido traer junto a mi esposa, y nuestro deseo es que el Señor te bendiga. Así que te vamos a invitar en este momento a hacer una oración. Ora junto con nosotros. Guíanos en una oración, mi amor. Amado Padre, damos gracias en este día, Señor. Viernes, Señor. Gracias, porque es Señor. Tu día, Señor, has hecho por ti. Damos gracias por tu palabra, gracias, Señor, Dios, a nuestro corazón. Por gracias. Tu consejo, Señor. Gracias, Señor. Por tu diseño para nuestra vida, gracias, Padre mío. Señor. Que tu bendición permanezca sobre nuestro Amén. Hogar, sobre nuestra casa, sobre sí, nuestra Señor. Comuna, Señor, sobre nuestra tierra. Sí, Señor. Señor, te necesitamos como Aleluya. Nuestro Creador, sí, como Señor. El que nos guía, Señor, Amén. Como nuestro Padre que nos aconseja, sí, Dios, Señor. A qué hacer. Somos tus hijos, sí, Señor, Señor, y queremos creer en ti. Te necesitamos. Como niños, Señor, creen en un Padre. Amén. Señor, ayuda nuestra fe. Sí, Señor. Ayuda, Señor, para que podamos siempre estar creyendo en sí, tus promesas, Señor. Como lo hizo Abraham, Amén, Señor. Señor. Y ahora en este tiempo, el mismo Dios permanece Amén. En este tiempo, Señor. Sí, y creemos Señor. En tus promesas, en tu fortaleza. Creemos en tus consejos y en que tú serás con nosotros y no nos desampararás. Amén, Señor, gracias por gracias. Este día. Gracias por todo lo que nos queda por hacer hoy. Pero más bajo tu bendición lo vivimos, Señor. Y esperaremos el día de sí, mañana Señor. Según sea tu voluntad. Más ten misericordia, Señor, de todo lo que somos, Señor. Y transfórmanos, Señor, en buenos hijos, en buenos Amén. Padres. En buenas personas, para la Amén, gloria de Señor. Tu nombre, porque sabemos que tú estás en sí, medio Señor. De tu iglesia aún, en medio de tu pueblo. Amén, levántate, Señor. Señor, en contra de todos nuestros enemigos Amén, y defiéndanos Amén, para tu Señor. Gloria. Amén. Señor, lo decretamos a ti Amén. Como nuestro Dios y esperamos en ti, Señor. Amén. Gracias, Padre. Señor, bendice a todos los auditores que tengan un día de bendición, de restauración. Bendice esta radio, Señor. Gracias por todo tu amor, por toda tu misericordia. Y les invitamos para sintonizar nuestro programa el próximo día viernes de 8:30 a 10:30.